mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Por estos días sigue en cartelera la última película del director boliviano Juan Carlos Valdivia, Sorem. Y para hablar de la misma, nos acompaña después de un buen tiempo Mari Carmen Molina. Mari, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste la última pieza de Juan Carlos Valdivia? En su nueva película, Juan Carlos Valdivia plantea, como en las anteriores, una especie de recorrido a través de un país, de una Bolivia, que en su diversidad, en este caso, presenta una especie de armonización. Si bien en Zona Sur veíamos que la decadencia, por ejemplo, de el poder de una clase social alta, blanca y con poder, era inminente, en esta película, en Soren, vemos que hay una especie de armonización de las clases sociales, de esa diversidad que vendría a ser Bolivia. La identidad de Bolivia como un país que acoge a las diferencias y que permite vivir y experimentar estas diferencias se muestra en Soren a través de una serie de escenas que tienen mucho, que le deben mucho, que heredan mucho de un lenguaje publicitario que el director conoce muy bien. Por ejemplo, está esta escena en el Cholet, en una fiesta electrónica en un Cholet, fiestas que desde hace un par de años en Bolivia gozan de gran popularidad dentro de un círculo social de jóvenes de la clase media o la clase alta blanca, que de alguna manera encuentran en una experiencia, en vivir la diversidad cultural a través de este tipo de fiestas, una reconciliación a través de la experiencia, podríamos decir, con la diferencia, ¿no? Yo me siento diferente al otro, pero puedo entablar un contacto con el otro a través de una experiencia, a través de la fiesta, ¿no? Algo que podríamos decir, además, que incluso dialoga y sostiene en muchas interpretaciones, muchas lecturas que se pueden hacer de, por ejemplo, la generación de los millennials, ¿no? Vivir el momento vendría a significar como vivir esta diversidad cultural a través de una fiesta que entabla, en la que entablo una relación con el otro, pero que va a tener un fin, es solo un momento extraordinario, la fiesta que confirma mi deseo de conocer momentáneamente al otro. Otra de las escenas publicitarias, secuencias publicitarias que tiene esta película para mostrar esa Bolivia diversa, tiene que ver mucho con también otras películas de Valdivia y con lo indígena. Cómo lo indígena confirma su lugar en un pensamiento que se está construyendo desde hace ya 3 películas en Valdivia, que no deja, ¿no?, un pensamiento tradicional de ver a esto indígena, ver a lo indígena, a la identidad indígena, como un objeto, ¿no? Si bien ya no es un objeto de estudio, un objeto que se investigue, que se estudie, que ante el cual el otro va a desarrollar una serie de teorías y curiosidades que van desde, no sé, desde el siglo XVIII, desde lo científico hasta lo social. Ahora, esa experiencia es justamente eso, experiencia, ¿no? Este ya no es un objeto que se estudia, pero es un objeto que se vive, entre comillas, a través de ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, esa escena, una escena en la que vemos una celebración, una fiesta indígena en el oriente de Bolivia, en la que los personajes externos a esta realidad se suman y se acoplan en armonía a través de esta idea de vivir el momento, de experimentar un conocimiento vivencial, digamos, de el otro, ¿no? Lo indígena no es sujeto en este discurso, sino es objeto, es la contraposición, el otro lado nuevamente, ¿no? Lo que en este caso, analizando en relación a otras películas de Valdivia, podría verse como una nueva estación, ¿no? No en el sentido evolutivo, ¿no? Sino una nueva estación contemplar, de acercarse a lo indígena como ese otro que no permite una entrada o al que no interesa entrar, ¿no? Esta armonización se convierte en Soren en una muestra, en un deseo de mostrar una corporalidad, si bien solamente expuesta a partir de la experiencia del exceso, es un exceso controlado, ¿no? Es decir, esta armonización no es profunda, sino controlada en tanto estética, ¿no? Por eso esta película se agarra, se sostiene en escenas muy clásicas, podríamos decir, del cine de Valdivia, en las que hay una satisfacción de ver una buena producción para una Bolivia que regala postales donde se ponga la cámara, ¿no? El desafío vendría a ser cuestionar justamente qué más se puede hacer, hasta dónde más se puede profundizar en estos bellos paisajes de armonía en esta Bolivia diversa. Esta armonización de la que hablas supondría una contradicción latente, pues la fiesta y el cine boliviano de diferentes facturas, uno conservador como es el de Loaiza, de cuestión de fe y haber, ¿no?, del mismo Loaiza, plantean imágenes barrocas como sostén visual de la algarabía y la fiesta. O también el exceso de Rodrigo Bellot, con quien mató a la llamita blanca, catalogándola de neobarroco andino. O tal vez Airampo, que también es una peli que celebra la fiesta y el cine como una fiesta, y de alguna manera hasta es una pieza de anticine dentro del panorama cinematográfico boliviano. Entonces, Valdivia, en este gesto estacionario sobre el otro, plantea una contradicción latente sobre la armonización. Por ejemplo, su paleta de colores, la iluminación siempre diáfana, ¿no?, y la composición, porque no existe margen para el descuido o algún tipo de plano aberrante, y sobre la imposibilidad de penetrar en el otro, resbalando en un cine autorreferencial y que suscribe lo que él mismo critica y pretende superar, una posición etnocéntrica urbana propia del cine hegemónico boliviano, el cine que mira y observa y cosifica al otro. Creo que es muy interesante el término que traes, barroco, para analizar no solo Soren de Juan Carlos Valdivia, sino también, como dices, Averno, por ejemplo, de Marcos Loaiza. Creo que si nos apegamos a través de ese término a lo que estas películas hacen con la escenificación, me parece sustancial. Se puede tomar el camino de analizar, de ver con buenos ojos lo que ha significado para la producción de ambas películas, Soren y Averno, comparándolas, lo que ha significado la producción de escenarios, la producción de vestuario, la producción de ambientación en general de los espacios, ¿no? Todo el diseño que implica hacer eso es algo definitivamente que puede ser marcado como un punto a favor de las películas en cuanto a su producción, y que como espectadores bolivianos podemos sentir que es un síntoma de una especie de progreso en el cine boliviano, ¿no? Ahora las películas bolivianas pueden desarrollar este tipo de escenarios, entonces se está haciendo mejor cine boliviano. El cine boliviano es mejor que antes por este aspecto de producción. Sin embargo, me parece interesante notar la tensión que puede haber tenido en la producción de ambas películas, que de hecho yo creo que tiene, y de manera explícita, clara, expuesta además por los mismos realizadores, la tensión que tiene esto, el escenario, la producción de esto barroco, entendido especialmente a través de la fiesta en estas dos películas, de la fiesta, la noche, la experiencia de cierto espacio que tiene algo de inasible, esa tensión en comparación con una desatención a el aspecto narrativo de la historia. Es cierto que a las películas no hay que reclamarles, digamos, aquello que las películas no quieren dar. Sin embargo, me parece que Sorén sí es pretencioso en un aspecto que no termina de lograr resolver de buena manera. Esta película pretende, en un sentido amplio, en relación a la filmografía del mismo director, tiene una búsqueda de plantear ciertas ideas, plantear ciertos posicionamientos, sobre todo con respecto a la identidad boliviana y a un clásico debate de la tensión entre uno y otro. A través de esta tensión que el cine de Valdivia trabaja no solo en esta película, se supone que se estarían planteando preguntas y, digámoslo así, respuestas también acerca de lo que es vivir en este espacio, en esta escenificación, ¿no? Construcción de este espacio un tanto inasible, pero a la vez atrayente, ¿no? En el caso de esta película. Y que todo eso tiene que desarrollar un discurso a través de una historia que en este caso es la historia es una historia de amor. No creo que se trate de un triángulo amoroso en esos términos, ni dramáticos, ni publicitarios, pero en todo caso el desarrollo que puede presentar esta entrada narrativa, ¿no? Conocer este espacio a través del amor que se puede dar entre estos tres personajes termina siendo un encadenamiento de sucesos que no rinden cuenta a una lógica, a ninguna lógica, ¿no? Sin hablar de lógicas clásicas narrativas, ni de lógicas no clásicas, ni de nada, sino que se entregan completamente al azar. La manera en la que los personajes se encuentran, ¿no? Especialmente cómo encuentran a Sorén, que es este personaje a través del cual las revelaciones, digamos, van a darse, es azarosa la manera en la que se desarrolla cada una de estas acciones, cada una de las acciones, de las secuencias que tiene esta película, parece más atender a la muestra, a mostrar ciertos escenarios, que a presentar un desarrollo narrativo coherente. No en términos clásicos, otra vez, no estoy equiparando coherencia con quiero un guión clásico, ¿no? Sino con una coherencia propia de la película, una verosimilitud propia, ¿no? Y todo ese diálogo filosófico que tienen los personajes podría verse también reflejado en un entrelazamiento de acciones, también de recorrido por distintos escenarios, que presente un poco más de fortaleza, ¿no? Creo que decir si se podría haber hecho mejor algo con respecto a cualquier película, no solamente a Sorén u otra película boliviana estrenada recientemente, no obedece a reclamar, sino a simplemente marcar, en este caso, dónde lo barroco justamente está ocultando, ¿no? Un vacío, y ese vacío puede ser narrativo. Nos acercamos a algo potente de tu reflexión que afecta a la estructura de la película, que más obedece un encadenamiento de secuencias construidas a partir del espacio no cinematográfico, sino geográfico, a partir de sus virtudes paisajísticas, y es la irrupción de Sorén, el personaje. Esa fuerza exterior que viene a orientar no solo el relato, sino el amor heteronormado entre los personajes. Es este tercero externo que va a dotar de sentido el relato de toda la película, y de alguna manera nos ofrece pensar en que son las fuerzas externas las que ayudan a responder las preguntas internas, al menos en la cinematografía que ofrece Juan Carlos Valdivia. Bueno, con respecto a el personaje de Soren, creo que es complejo definirlo más allá de una especie de catalizador de todas las cosas que se van a dar en la película. Creo que hay como una fantasía, digamos, hay la necesidad de crear una fantasía alrededor de este personaje que en todo caso igual vuelve a estancar cualquier pretensión de realismo en realidad que tiene la película, ¿no? Me parece que es igual de innecesario los momentos en los que se apunta a un plurilingüismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, el personaje habla francés, habla inglés, habla español. Hay como que una cosa de conectar, digamos. Una lectura podría ser conectar Bolivia con el mundo, ¿no? Con ese mundo exterior. Pero al tratarse este personaje de una especie de centro, ¿no? Alrededor del cual los personajes se mueven, centralizar esta exterioridad es un poco arriesgado, ¿no? En una película que pretende mostrar Bolivia en una diversidad, digamos, armónica con respecto a la idea de diferencia, ¿no? Creo que de igual manera eso podría responder a algo que tiene que ver con la producción de la película, ¿no? Muchas veces en películas que por ahí tienen el aspecto de producción, el aspecto estético menos cuidado, reclamamos los lugares donde la publicidad queda muy explícita. Cuando en esta película, que tiene un nivel de producción alto, que tiene imágenes muy bien trabajadas, una fotografía convencional que no molesta a ningún ojo, la publicidad está igual en todas partes, ¿no? Y el uso de las lenguas puede responder a otro aspecto de la producción, que puede ser la coproducción que haya tenido esta película, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, ¿no? Pero en todo caso, buscando, se puede llegar a esta lectura buscando respuestas a el porqué de la necesidad de mostrar esta exterioridad del personaje como algo, además, que da una respuesta, ¿no? Como si la, justamente lo que dices, como si la respuesta viniera del exterior, ¿no? En todo caso, esta película lee muy bien los lenguajes, ¿no? De un cine más universal, ¿no? Sabe cómo plantear una fotografía que seduzca, que no moleste y ante la cual espectadores de muy diferentes bagajes y lugares pueden fácilmente llegar a decir que es una gran fotografía, que es una gran producción, ¿no? Hay un nivel de convencionalidad en la película que está muy bien calibrado, ¿no? Por lo que es extraño, tal vez, escuchar, vamos a ponerlo entre comillas, reclamos o críticas, entre comillas, también negativas a la película, ¿no? Porque las cosas se ven muy bien, ¿no? Volviendo a lo que comentaste al inicio, esta armonización es condición del paisajismo. Si en Zona Sur asistimos a la decadencia de una clase social con una cámara que trata de ser transparente, que gira y gira, ¿no?, en 360 grados, en Ibimarae el paisaje y cierta parte del país son conquistados por un cineasta que avanza en un jeep en busca de sí mismo. Y en Soren parece ser el fin de toda esta búsqueda, por tanto debiéramos dedicarnos al viaje, a la exploración, como sugiere el eslogan de la película, explorar un país mágico. Sí, otra vez creo que, no sé si es algo consciente en la película, hay como una especie de reivindicación de ciertos valores que coinciden con unos valores de desprendimiento que pueden asociarse a generaciones, los millennials, por ejemplo, o una forma de ver la vida bastante apocalíptica, por decirlo de alguna forma, que es experimentar, viajar, no encontrar una respuesta, ¿no? Dilatar ese periodo y estar abierto a eso que, no sé, la vida, el viaje, el recorrido por un país puede presentar, ¿no? Siempre desde un lugar externo, ¿no? Desde el lugar del viaje que ya sugiere el lugar de extranjería, ¿no? sin necesidad de darle muchas vueltas. Ahora, hay un aspecto que me parece interesante de la película, que no pienso que esté resuelto del todo, pero tal vez sea lo más interesante de la película, es entre todas las frases filosóficas que tiene, hay una que es la más sugerente, que la curva del desencanto hay que recorrerla toda. Y que de alguna forma ese desencanto podría ser la película, un desencanto que termina en un paisaje muy muy bonito y armonioso, en un, digámoslo así, signo de interrogación acerca del encuentro o del reencuentro, pero que está como que abierto, ¿no?, en esta filosofía de mirar al frente y no sujetar las cosas, ¿no?, que es una filosofía que puede coincidir con un pensamiento muy, muy moderno, y que me hace recuerdo un poco a una referencia que encuentro en no solo la manera de plantear los personajes, sino los encuentros de estos con otra película reciente, Song to Song, de Terrence Malick, que plantea un descubrimiento de los personajes a través de encuentros amorosos similar al que plantea en algunos momentos Soren. Igual a través del manejo de cierta idea de escenificación, de cierta idea de espacialidad y el trabajo con la música, estas películas comparten varios aspectos, ¿no? Y bueno, en esta película de Terrence Malick, el desencanto es lo principal, ¿no? Es una película que también queda coja, no es la mejor película de Terrence Malick. Compararla no va por ese lado de uno lo logra, otro no, sino por atar algunas líneas, ¿no? Referencialidades que pueden estar o no presentes en la idea del director, pero que aparecen, ¿no? Y creo que esa idea de desencanto, en todo caso, es una idea, vamos a decirlo de una forma que puede sonar política, es una idea reaccionaria en este tiempo, ¿no? Donde plantearse el desencanto ante realidades sociales, ante situaciones incluso personales, puede ser una salida que no implique acción y que sea una aceptación un tanto cómoda, de conformidad, ¿no? Creo que esta película plantea eso finalmente, ¿no? Como que una conformidad ante la no resolución, no entendamos resolución como final conclusivo, concreto y tajante, sino conclusión de la narrativa, esa idea como sostén, ¿no? Como la idea reivindicada detrás de toda la película. ¡Oh! ¡Movete, hippie! ¡Llévame! ¿A dónde? Hola, soy Sere. Amaru. All right. No me quite pa, info tu blie. El cine como catalizador de un imaginario. No olvidemos que el director de la película es el hacedor de muchas de las imágenes y conceptos propagandísticos del proceso de cambio. Quizás esta película para sus hacedores era reflejar la magia de los paisajes de este país. Sin embargo, ¿cómo lo anotas, Mari Carmen? Quizás bajo la superficie de estas imágenes límpidas, teatralidad fílmica y cuerpos que merodean el plano, habita un desencanto reactivo, reaccionario. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que la película comienza con el logo turístico de Bolivia, la marca País, entendemos que es una película que está respaldada por un discurso oficial, ¿no? No necesariamente políticamente, pero utiliza una marca que viene del Estado, ¿no? Es oficial. Entonces, haciendo esta lectura, creo que el tema del desencanto, la propuesta de Valdivia no trata este tema desde lo político. Ahí hay más bien una resolución, un final feliz, una especie de convivencia posible, ¿no? Donde, ojo, y aquí está el gran otro de los temas que es como un tabú en la película, donde todo es felizmente abundante, ¿no? Ya sean las nuevas clases empoderadas o incluso las que están, digamos, entre comillas, entrando en decadencia, ninguna de esas clases, ninguna persona, ningún personaje, situación en la película pasa por una falta, ¿no? Todos tienen una comodidad, podríamos decir, bastante ostentosa, ¿no? Que igual es llamativa, ¿no? No es demandar miseria, sino hay una uniformidad en ese sentido que en todo caso no responde con un realismo, tal vez en ninguna sociedad, ¿no? En ese caso, hacer una lectura sobre este desencanto en tanto reaccionario no vendría, si tomamos en cuenta el discurso que quiere manejar Valdivia, no viene por el lado de lo político, según el discurso que él propone, ¿no? La lectura, sin embargo, puede ser muy amplia, ¿no? Y ahí es donde creo que la película pierde mucho peso, ¿no? No prestando atención a esa posibilidad de lecturas amplias. Una cosa es manejar como idea, creo, la amplitud de las interpretaciones, y otra cosa es que esa amplitud pueda jugarte en contra, ¿no? No todo es tan amplio, ¿no? Y si todo puede ser tan amplio en esta película como para llegar a la conclusión de que se trata de un desencanto reaccionario con respecto a este proceso de cambio, es arriesgado, ¿no? Creo que hay un manejo de lo simbólico, del lenguaje a muchos niveles que no está atendido en su amplitud, ¿no? Obviamente esto no es solo esta película, ¿no? Sino muchas que pierden de vista justamente el manejo de los significados de todo aquello que pasa en las imágenes, que no puede ser tan amplio si la película tiene una búsqueda y si esa búsqueda quiere ser comunicada al espectador. De malentendido. ¿Amas o me odias? Do you love me? Ódiame como me odia tu familia. Ódiame como nos odiamos los bolivianos. Bueno, Mari, gracias por acompañarnos después de unas vacaciones que tuviste. Y Soren sigue en cartelera. Están cordialmente invitarlos a verla y sacar sus conclusiones. Dado que esta película, como Muralla hace un mes de Gori Patiño, está separando las aguas entre los espectadores y entre la crítica cinematográfica local. Ambos elementos son dignos de celebración. Nos vemos. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.